miércoles tenemos la suerte, no la suerte, la decisión y su propia voluntad de tener la columna de Derechos Humanos que hace nada menos que Raquel Barabaschi, a quien saludamos. Buen día, Raquel, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo. Buen día para todos ustedes ahí. Bueno, ya entrando un poco en casi el invierno, si te pones a pensar, porque se nos vino el frío de golpe. Sí. No sé cómo estará ahí, pero acá está bastante fresquito. Bueno, para la semana esta han pasado tantas cosas que realmente en vez de una semana parece un mes. Bueno, en el medio tuvimos la noticia de que el represor genocida Reiner se iba a su casa con domiciliaria, y eso la verdad que fue un golpe bastante impactante, porque además en lo personal a mí me tomó de sorpresa, porque no había un pedido de él de irse a su casa, sino obviamente el tribunal nos hubiera corrido vista para por lo menos que estuviéramos informados. Ajá. Pero el pedido lo hizo el servicio penitenciario. Y la verdad que el argumento parece bastante poco sustentable, ¿no? Porque estaba ocupando el área de enfermería. Yo creo que en ese caso le podrían haber acondicionado algún otro espacio y que siguiera en ese lugar. Pero bueno, son decisiones y se respetan. ¿Qué hacer? Aunque a uno no le guste. Porque realmente que pensar que Reiner está en su casa es un poco de la sensación de tener un poco menos de libertad, uno. Porque eso ya lo hemos hablado con otras personas que han sido víctimas, y saber que ellos no están cumpliendo condena nos hace menos libres a todos. Esa es la sensación. Y por otro lado, la buena noticia es que a Baralini, que sí había pedido, digamos, aduciendo el tema de la pandemia, que retomar su domiciliaria, no le fue concedida. Y eso nos enteramos ayer, o sea que va a seguir detenido en el hospital en Ezeiza, que ahí igual tiene un régimen bastante VIP, pero bueno, creo que el tribunal no se lo otorgó porque ya él tuvo la oportunidad de tener domiciliaria y fue cuando lo encontramos violando esa condición y fue enviado a prisión. Uh-huh. Así que tenemos para La Pampa una de cal y una de arena. Bien. Y por otro lado, pero está el detalle este de que lo de Reina, ¿no? El, digamos, ni siquiera tuvo que pedir que lo dejaran irse, sino que el servicio penitenciario de alguna manera le hizo el trámite por su cuenta. Claro, porque el servicio penitenciario fue el que hizo el pedido, diciendo que necesitaba ese área por cuestiones sanitarias frente a esta situación extraordinaria de la pandemia, y que una vez que esto pase, él retornaría a su lugar. Ahora yo digo, siendo como todos conocemos cómo es la colonia penal, no va a haber un espacio que puedan acondicionarle para que él siga, digamos, estando detenido, claro, ahí. Sí, sí, sí. Aparte una cosa, si te pones a pensar, acordémonos que para cuando se hicieron las detenciones, los secuestros masivos en el 76, un pabellón entero se destinó para los detenidos políticos, o sea, los perseguidos, todas las víctimas. O sea que hacerle un lugarcito en este momento no hubiera sido una cosa impensada. Más vale, la voluntad no está, claro. En todo el país hay una tendencia así a presionar para que los genocidas se vayan a la casa. Menos mal que los rechazos son muchos más que las concesiones, pero las concesiones duelen, porque no es lo mismo un preso común que un genocida, eso está claro. Y además, yo digo, hay gente que está cumpliendo condena, que ya está muy cercano a concluirla, que a lo mejor tiene buena, ha tenido buena conducta, entonces podrían adelantarle de repente la salida a un preso por un delito común y seguir teniendo adentro al genocida, ¿no? Pero eso es así. Bien. Se dio así, ¿qué va a ser? Y por otro lado, bueno, las otras cosas que golpean profundamente, ya a esta altura, digamos, es muy alarmante lo que está pasando con la violación a los derechos humanos en las comisarías por parte de la policía y la persecución que hay por parte de la policía de La Pampa. Al hecho de General Hacha, al hecho de General Pico, hay que sumarle ahora las denuncias que hubieron en la comisaría segunda en Santa Rosa. Sí. Y la verdad que yo estuve viendo un audio de el fiscal, dice que actuó de oficio y que fue a constatar que la versión de la policía es distinta y obviamente que fue una pelea entre los presos. Yo lo que pienso, entre otras cosas, los presos no tienen, se supone que no tienen ni cintos ni elementos con que golpearse de esa manera para dejarse las marcas que se pudieron ver, ¿no? De las fotos que anduvieron circulando. Sí, sí. Y además es una barbaridad que sigan dejando a los mismos policías que se supone que fueron los que cometieron los hechos en el lugar donde están detenidos las personas. Además, se supone que las personas que están privadas de su libertad no van a salir a hacer la denuncia si están los policías ahí, porque las represalias pueden ser peores. Y esto, lamentablemente, esta situación me está haciendo recordar años atrás, cuando en la primera gestión de el gobernador Berna, el ministro era tierno, que se dieron sucesivas situaciones de violencia en las comisarías, en las detenciones, en las persecuciones, y tuvimos que llegar a hacer una denuncia en la Cámara de Diputados a nivel nacional, que después vino Remo Carlotto, que era el presidente de esa comisión, a Santa Rosa, y tuvo una reunión con Berna y una reunión con todos nosotros, todos los sectores, digamos, del campo popular. Y después de ahí surgió la Secretaría de Derechos Humanos acá en La Pampa. Eso, sí, sí, sí. En, no sé si no te acordás. Aquella y vez, bueno, que pero, claro, cuando hubo denuncias de apremios en varias comisarías, entre ellas en Victorica sobre sí. todo, y bueno, Rubén sí. Funes en ese caso quedó como secretario de Derechos Humanos. Claro, exactamente. Primero. Entonces yo realmente me está haciendo acordar aquella época y se suponía que eso no iba a volver a pasar. Pero bueno, lamentablemente está ocurriendo y creo que este es un tema que nos trasciende solamente a todos los que estamos, digamos, en el campo popular y militando por los derechos humanos, porque mucho más allá de nosotros, yo personalmente estoy esperando que se pronuncie los partidos políticos, que muy pocos han sido, y en forma puntual, como Juan Lima o como esta chica, la esposa de Esponda. Sí, sí, Alba Fernández, la concejala. Alba Fernández. Sí, en las últimas horas hay que decir, hubo un documento de los partidos que integran el FREJUPA, además del PJ, claro, pero, que son Nuevo Encuentro, sí. El Humanismo, Patria sí. Grande y el Partido Comunista, repudiando esta lógica policial, ¿no? Y mientras sí, tanto, Raquel, no. También es importante lo que está ausente. Primero, la oposición más importante legislativa, que la integran la UCR y el PRO. Sí, y también totalmente. La palabra del ministro de Seguridad, que, bueno, en nuestro caso sí. Lo venimos buscando con insistencia y no quiere hablar del tema, así que no hay definición sí, política. Que, digamos, institucionalmente es muy peligroso esto que está pasando, porque es como que hay vía libre para que siga la represión, y eso, además hay sectores de la sociedad que plantean que si están violando la cuarentena o si están detenidos, bueno, pero a ver, si están cometiendo una transgresión o están cumpliendo una condena, no son pasibles de que la policía o algunos efectivos, digamos, tomen por mano propia, digamos, acciones así abusivas. Entonces, digo, yo creo que es muy importante, sería muy importante que la política, desde la política, se estén manifestando, como vos decís, la oposición que no dice nada, el partido gobernante mayoritario que no dice nada, porque sí, es verdad, salieron en las últimas horas, pero justamente, digamos, los partidos minoritarios que conforman el FRESCUPA, pero no el PJ, por ejemplo. Sí, sí, está claro. Y digo, eso es un símbolo de corporativismo que es lo que en democracia no podemos permitir. Tenemos que hacerle un llamado para que ellos también se manifiesten. Y la palabra del ministro. Y tengo entendido que el otro día en una conferencia que dio Cigioto, que las preguntas se las alcanzaban. Y de este tema no respondió nada. O sea, hay como un silencio acerca de esto, que además salen publicaciones todos los días, y además sabemos que hay hechos que no son denunciados, porque la gente tiene miedo. Entonces, realmente, esto es muy peligroso. Bien. Bueno, Raquel, por supuesto que vamos a seguir desde nuestro lugar. Estos temas están en nuestra agenda. Y la otra cosa, Juan Pablo, sí, que les está jugando a favor de ello, es esta cuarentena que estamos cumpliendo responsablemente todos, porque en otro momento ya hubiéramos estado todos en la plaza, en el ministerio donde correspondiera, haciendo nuestro reclamo, como siempre hacemos, en forma pacífica, pero contundente, con petitorios, con banderas, con marcha, y ahora no lo podemos hacer. Y eso realmente nos está jugando en contra a todos nosotros y les está jugando a favor a ellos. Y ellos creo que son conscientes de todo eso, lamentablemente. Raquel, muchas gracias. Como siempre, nos reencontramos en este espacio el próximo miércoles. Bueno, espero que tengamos mejores noticias. Dale. Para el próximo miércoles. Por lo menos que haya investigaciones serias, que sepamos qué es lo que está pasando. Y la otra cosa, que seguir pidiendo, digamos, buena vibra para que Francisco salga de su estado, se reponga, y que ocurra lo mismo que con Nadia, que podamos celebrar su recuperación. Gracias, Raquel. Gracias. Raquel Barabachi, poniéndonos en agenda ahí la cuestión de la represión ilegal por parte de la policía, la violencia institucional, y refiriéndose a Francisco, que es el pibe que en General Hacha sufrió lesiones en la comisaría y, según la versión oficial, se tiró de cabeza desde la cucheta.